Bienvenidos a un nuevo episodio de Club Gabou. Mi nombre es Gabriel Grosval, pueden encontrarme en Facebook con ese nombre o en Twitter como @Gabou. Pueden escuchar todos los episodios de este podcast en www.gabou.com.ar, también en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y YouTube como club@Gabou. Ya estamos llegando a los 4 meses de cuarentena en la ciudad de Buenos Aires. La verdad, cada vez se hace un poco más difícil y seguimos recomendando amigos que están buscando nuevas formas de generar ingresos en estos momentos tan complicados para todos. Si están buscando frutas secas para acompañar sus comidas en la ciudad de Buenos Aires, para tomar una cerveza o para tener una vida más saludable simplemente, Santiago Caputo, un payaso de profesión y de alma, está con un nuevo emprendimiento. Se llama Nazca. Y en Instagram lo pueden encontrar como nazca.puravida. Nazca Pura Vida. Seguramente van a encontrar unos precios increíbles. Calidad, vida sana. Y van a estar colaborando con otro artista que está buscándole la vuelta a esta situación. Santi Caputo lo pueden encontrar en Instagram como nazca.puravida. El invitado del programa de hoy es un comediante con más de 15 años de experiencia en los escenarios. Además de ser comediante de stand-up, es economista. Es el creador de Funny Money, que es un producto que une dos pasiones que lo han atravesado toda su vida. A primera vista parecieran dos universos totalmente distintos y que en ningún momento se tocan, pero él logró hacerlo. Además, nos trae una mirada optimista sobre la cuarentena y este momento tan particular que nos está tocando vivir. Bienvenido a Club Gabou, Eddie Pasqualini. Eddie, ¿cómo venís llevando esta cuarentena? Muy buena pregunta. No quiero ser, un poco soberbio, pero la vengo llevando muy bien. Vamos. En el sentido de que realmente esto del cambio de paradigma de estar conectado 100% y poder hablar con cualquier persona del mundo sin perder el tiempo, para las personas que nos gustan hacer cosas, fue un empujón para mí. Estás aprovechando. Sí. Vos, a ver, vamos a empezar un poco a contar, porque tenés un perfil diferente a muchos de los comediantes con los que yo charlé o charlo. Uh-huh. Vos tenés un lado profesional, teórico, económico, uh-huh, y por otro lado, comedia. Claro. Y lo que hiciste fue unir esos dos universos. Exacto. Sí, bueno, mirá. Bueno. Te cuento. Yo de base soy licenciado en administración, tengo una maestría en finanzas en el DITELA, tengo un posgrado en marketing en San Andrés, digamos, hice como muchas cosas. Tuve un trabajo corporativo 20 años en una multinacional. ¿Dónde? En Telefónica. Ajá. Paralelamente, en el 2005 hice mi primer curso de stand-up en el Farabute, en el viejo Farabute con Emilio Tamer. Y ya en el 2006 me quedé trabajando en la compañía con ellos y de ahí no paré más. Luego, digamos, si querés, hace unos años tuve como una crisis con la comedia. ¿En qué año, te acordás? ¿En qué año tuve la crisis? Y Sí, 4 o 5 años, ponele. Porque la terapia psicoanalítica se da de bruces con la comedia para mí. A ver, ¿cómo es eso? No, digamos, hago terapia hace 11, hago stand-up hace 15. Entonces, en la medida que uno va descubriendo por qué se sube a un escenario y por qué hace lo que hace, y empezás a darte cuenta por qué, decís, estoy haciendo el ridículo, o lo hago porque realmente es mi deseo, o hay una neurosis detrás que hace que yo haga esto, ¿me entendés? Entonces hay como un conflicto interno que también tiene que ver con el tipo de material que haces, digamos, y te empezás a dar cuenta que a lo mejor el material es un poco de baja autoestima, y se empieza, ¿entendés? Entonces, y si empezás a sanar, la comedia se empieza a alejar. Una crisis. Ajá. Ahí, ¿entendés? Entonces, ¿Tu psicólogo o psicóloga fue a verte a hacer stand-up? No, nunca. Pero vos le comentabas en terapia los temas de los que hablabas. Claro, pero después me di cuenta, ¿viste? Dije, ah, mirá, qué loco esto. Bueno, ahí hubo una especie de crisis hasta que descubrí el concepto de poner a trabajar el síntoma que llaman los psicólogos, ¿no? O sea, uno puede venir con un síntoma neurótico de algún lugar de su niñez o de donde venga y puede hacer dos cosas, o sanarlo de una manera que lo elimina, o, sí, la verdad tengo esto, ¿sabes qué? Lo voy a usar, quiero que me miren. Porque no me miraron. Entonces me voy a hacer un escenario. Pero lo voy a hacer desde un buen lugar, ¿me entendés? Desde un lugar de que se transforme en una virtud. O sea, hoy día vemos muchos comediantes que vos los ves y yo puedo entender claramente si es neurosis o es talento. Entonces, decís, bueno, ¿vos por qué te estás subiendo acá? ¿Porque querés que te miren y vas a decir cualquier cosa y aunque no se ría nadie? ¿O realmente estás haciendo comedia? ¿Entendés? Entonces, todo ese trabajo mental lo tuve que hacer. Hasta llegar a hoy que dije, loco, ¿sabés qué? El estándar normal me aburrió. No quiero hablar de matrimonio, ni de ser gordo, ni de cualquier cosa que sea de mi persona, ni bardear a otro. Quiero unir esa herramienta que yo la aprendí con lo otro que también me apasiona. Y ahí nace Funny Money. Bueno, antes, pero contanos un poco más el desarrollo de Eddie Pasqualini, comediante. Haces Farabute, Sí, empezás a trabajar en el Farabute. en el 2006 empiezo a trabajar en Farabute con un número estable en lo que era el varieté del Farabute, que era el show principal de los sábados a la noche. Y ahí hacíamos los super Y amigos. ahí, pero era Era un material. material, digamos, de estándar tradicional. Era una mezcla. Ahora, o sea, era un monólogo que yo tenía desde cuando yo era más gordo y que hablaba del gordo. Y otro chico que hacía un material que era del petizo y otro material que hacía del pelado. Y Emilio armó un número que se llamaba Los Super Amigos con una onda, digamos, mucho Blues Brothers, con música, etcétera, donde todo ese material se utilizaba como una charla de perdedores. Muy interesante. ¿Se puede ver en algún lado eso o no? ¿Sabés que no quedó, no? No quedó. Quedó muy poquito. Quedó una sola cosa grabada que está en YouTube, de un gag, que nada, que era como un piloto televisivo, que te lo puedo pasar, pero no me gusta porque la verdad no hace reír mucho, pero te digo para que veas la estética. Bueno, dale. Pero me hubiera Y encantado que entonces, y de ahí. no, después seguí trabajando, 2007 Farabute, como lo conocíamos en Palermo, implosionó, por distintas razones, Sí. y me largué Hasta solo. donde yo sabía, la dueña quería vender Exacto, venían el pagando mucho, lugar. claro, venían pagando un alquiler muy barato, porque ellos se habían alquilado antes de que Palermo sea lo que es Palermo. Entonces, cuando Palermo fue Palermo, vendieron y ahora hicieron este edificio que estaba Iguanafix y no sé quién está ahora. Pero bueno, entonces en ese momento hubo que salir a buscar otro lugar, a juntar plata, y bueno, y en el medio yo era muy nuevo, tenía 2 años, había muchos problemas internos que terminó como desarmando la compañía. Y en el 2007 Emilio armó otra cosa acá en Avenida Corrientes, que también se llama el Farabute, que hice algunas participaciones ahí, pero ya no con el espíritu que había nacido todo eso, de mi lado por lo menos, ¿no? Así que me lancé solo, armé otro show junto con Santi Caputo y con Simón Butt, que se llamó Los Monologuistas, en el 2009. Que hacíamos un show completo con bailarinas, etcétera, que era un poco emulando, digamos, lo que eran los Super Amigos, pero con otra estructura. Que bueno, funcionó bien, pero estuvo bueno hacerlo. Y después, mucho evento, ¿viste? Me empecé a manejar con mucho evento, más que teatro. ¿Y te representabas vos o tenías a alguien que te los vendía los eventos? No, me lo representaba yo, digamos, tenía mi página, mis cosas, tenía gente que me vendía, pero digamos que tampoco nunca logré la potencia de imagen como para vender mucho, ¿me entendés? Veo que en el stand-up, quizás a diferencia de otras artes escénicas, hay muchos comediantes que vienen de carreras universitarias o de otros ámbitos más corporativos y están mucho más entrenados en lo que es la negociación y la presentación de la marca personal. Y creo que tu caso es uno de esos. Uh-huh. Y en parte es por el que el stand-up también se hizo más sostenido en el tiempo. Por supuesto, digamos. Tiene que ver con el enfoque que vos le das, digamos. A mí me gustan los negocios y trabajo de eso. Digo, mi consultora es financiera y tengo una consultora de negocios y me gusta ver los negocios, me gusta entender por dónde va, me gusta entender quién es mi cliente, qué propuesta de valor le va a interesar y por qué va a pagar, ¿entendés? Entonces, en ese ida y vuelta yo lo pensé así. Tuve muchas discusiones internas de qué es lo que tenía que hacer. Porque Funny Money era un show que terminás teniendo el nombre de la consultora y tenía esta lucha interna, che, pero no sos serio, ¿entendés? Entonces no te van a contratar. Pará, ¿cómo fue que llegaste a Funny Money? ¿Cómo dijiste, voy a unir esto de las finanzas personales con el stand-up? Mirá, yo lo que tengo, yo soy un tipo que... Digamos, debo haber creado más de 20 marcas porque me encanta, digamos, es como podría haber estudiado publicidad tranquilamente porque todo el tiempo creo marcas y todos mis productos tienen una marca y tienen un distintivo y le creo marcas a los demás y le doy ideas a todos, con lo cual Funny Money nace bañándome, qué sé yo, no importa, o sea, nace o sea, la idea de unir las dos cosas las tuve y después el nombre salió solo, no sé cómo. Salió solo porque me pareció como interesante. Pero, y dije, acá hay un nicho de mercado, primero. Segundo, es lo que más me gusta hacer, digamos, son las dos pasiones, con lo cual no sufro haciéndolo, ¿entendés? Es como decirte... Pero a ver, pará. Yo me voy por las ramas, pero vos decime lo que seguísme. No, a ver... A ver si puedo ser más claro con la pregunta. Si hay algo que la gente no quiere chistes y no quiere que se joda, es con la plata. O sea, podemos joder con todo lo demás, pero la plata es algo sagrado. Es como, cuesta mucho generarla, ganarla, por lo menos a la mayoría, cuesta mucho. Claro. Y es, esto esto es serio. No me jodas con esto, porque es mi guita. Es lo que... Me permite pagar las cuentas, darle de comer a mi familia, es lo que me permite vivir, es lo que me permite hacer comedia, ¿sí? Sí, es sí. ¿Cómo es esto de meterle humor a algo tan no humorístico, por decirlo de alguna manera, o que uno pensaría a priori que no es tan humorístico? Mirá, yo creo que el humor tiene que ver con la miseria, ¿no? O sea, con las miserias humanas. Y si te buscas, siempre hay miseria detrás del humor. Y la miseria en la plata está todos los días, digamos. Yo, ¿desde dónde me nutro internamente? Desde dos valores, que así van a ser todos mis productos de acá en adelante, que tienen que ver con dos valores universales, que tienen que ver con el amor y con el dinero. Digamos, son dos valores universales. Y yo, para mí... Yo puedo hablar con chistes porque al final del camino lo que te quiero decir es que vos te tenés que cuidar, loco. Y que la plata es parte de cuidarte. Y yo te lo voy a decir con respeto y voy a tomar ejemplos que hacemos todos con la plata. Que la reventamos, que compramos boludeces, que no entendemos, que nos venden productos que no necesitamos, que tomamos deuda carísima sin saber que nos están dando una deuda que nos están reventando la cabeza. Con lo cual... Yo me atrevo a hacer humor porque en el fondo yo tengo un objetivo de cuidado de la gente. Entiendo. ¿Entendés? Entiendo. Entonces, el humor se perdona a partir de que vos entendés que yo te estoy tratando de cuidar. Incluso me imagino que se agradece. Sí. Mirá, yo tuve... La primera vez que me pasó eso y donde encontré que digo, pero va por acá. Porque, y realmente se empezó a alinear aún más en mi mente todo esto. Yo tuve la posibilidad de estar hace un par de años en la Universidad del SEMA, un congreso de marketing. En un congreso, no, digamos, una jornada donde van distintas empresas y gente de marketing a hablar de distintos temas. Y me invitaron como nota de color, ¿viste? Diciendo, viene Funny Money y nos va a decir algo. O sea, armé un pedacito de los monólogos que tengo respecto a que tienen que ver mucho con marketing, ¿no? Y cómo compramos. Y al final terminé diciendo esto de que me salió del alma que tiene que ver con la autoestima, loco. O sea, si vos tenés baja autoestima, vas a comer como un chancho, vas a tomar alcohol, te vas a ser un jugador o te vas a reventar la tarjeta de crédito. Y la gente, lo que más me agradeció fueron los 3 minutos finales, ¿me entendés? Que yo dije eso. Y dijiste, acá hay algo. No, es esto. Es esto, es tocar la fibra. Es tocar la fibra que todos necesitamos que nos cuiden. Todos necesitamos que nos quieran. Y no puede, ahí no puede haber error. Y entonces, los servicios que vos ofrecés desde Funny Money, sí, son, por lo que vi en la página, son un montón distintos. Sí. Desde un show para una empresa. Sí, hasta una charla personal. Hasta ir a tomar un café con una persona. Sí, sí, tal cual. ¿En qué consiste? ¿En asesorar? ¿Es un trabajo más de asesor financiero o más psicológico de ver, bueno, conocer a la persona? Sí, sí. Hay dos grandes unidades de negocios, digamos. Una es personas y otra es empresas, que son cosas distintas. Lo que es personas, tengo lo que es café financiero, que es justamente viene una persona con un problema puntual y me viene a contar que tiene una deuda o que, por ejemplo, me pasó ahora que una persona, que es hermoso el caso, que se estaba desvinculando de una empresa y iba a cobrar una plata muy importante de indemnización y por otro lado tenía un crédito UBA y dice, ¿qué hago? ¿Lo pago? O espero que explote todo. Entonces, ese tipo de decisiones que a mí me apasionan y me divierten porque tiene que ver con escenarios, al final de la charla, que fueron 2 horas, terminamos hablando del propósito de la vida y para qué queríamos vivir, ¿me entendés? O sea, no hay manera que desde... La plata sea una excusa, porque al fin, atrás hay un ser humano. Entonces, siempre termina en, che, loco, pero en realidad, ¿vos qué querés hacer? Porque la verdad que la plata, más o menos, si pagás el crédito o no lo pagás, digo, si vos haces lo que te gusta, la plata va a aparecer. Entonces, termina como una doble cosa. Y hay charlas que son mucho más técnicas, que yo te digo, mira, es 1 + 1 = 2, hace esto, gracias, buenas tardes. Y otra gente que es más dada y nos hacemos amigos, ¿viste? Y hoy seguimos en contacto con esta persona. Y inclusive me da material para otras cosas, porque mi propósito un poco nace, y te cuento si querés, en el 2000, sí, en el 2001, bueno, mi viejo... Pará. Sí. Ahora, antes te hago una pregunta. ¿Qué hizo la persona? ¿Pagó la...? Estamos en ese proceso para que salga bien, digo. Yo lo que le dije es, no lo pagues y comprá dólares. Perfecto, listo. No pagó entonces. No pagó todavía y estamos esperando que cierre el modelo y que gane una fortuna. Si gana una fortuna, a partir de ahí yo tengo una charla de speaker que va a cerrar la historia de mi viejo con esta chica. O sea, yo armé todo en mi cabeza ya para que esto ocurra. Entonces, perfecto. Me apasionan las personas, me apasiona, justamente la charla se va a llamar Información mata emoción, ¿no? Porque mi viejo en el 2001 tomó, junto con mi mamá o en familia, decisiones emocionales sin información y tomó una decisión muy mala que nos hizo perder muchísimo dinero a toda la familia y nos dejó en una situación mucho más compleja de la que estábamos. Y hoy da la casualidad que este caso un poco se asemeja, ¿no? No es el 2001, pero sí tenemos como dudas sobre si hay abismo o no hay abismo. Pero mira, yo te puedo decir una cosa. Uh-huh. Yo en el 2001, volviendo al caso del 2001, perdóname que te interrumpa. No, tranqui. Seguro. Yo en el 2001 también tenía una situación particular. Tenía un trabajo en relación de dependencia, era otro país, y me compré en junio, julio, te diría, un departamento. Yo era muy joven, y en septiembre me quedé sin trabajo, creo. En septiembre la empresa que yo trabajaba llevó todo su contenido a otro país y yo me quedé sin trabajo. Y en diciembre, bueno, fue el desastre que fue. Con lo cual yo estaba en enero con la deuda de un departamento. Digo, si hubiera sabido o hubiera tenido la mínima información, no lo hacía. Exacto. Viéndolo hoy en perspectiva, fue un golazo, porque si no, no me hubiera comprado un departamento nunca más en mi vida, me parece. Claro. Sí, obvio. Por eso es muy particular. Digo, yo, a ver, si vamos técnicamente lo que pasó en el 2001, digamos, mi viejo tenía una deuda en dólares. Vendió un campo, lo pagó y en diciembre pagó la deuda y en diciembre especificaron todo y lo hubiera pagado con el 25% de esa plata y a su vez el campo pasó a valer 10 veces más de lo que valía. Entonces, eso lo llevó a la muerte 5 años después. Entonces, la amargura. Sí, la amargura y digamos, y todo lo que pasó, digamos, digamos, ya venía, digamos, venía con una historia y eso lo terminó de complicar. Así que ese para mí es mi propósito y no me pongo antisistema, pero sí me pongo a decir, chicos, a ver, si desde las autoridades no nos cuidan, tenemos que cuidarnos nosotros. ¿Y cómo nos cuidamos? Con información y tratando de generar escenarios que nos cuiden de decisiones equivocadas por parte de los que gobiernan. Y esto lo llevas al escenario haciendo stand-up, tomando un café en un Zoom para una empresa. Y anoche, hablando a las 10 de la noche con una empresa que me dice, che, tengo que pasar un contrato, no sé qué precio pasar, dale, hablemos. Hicimos 2 números y le dije el precio, el tipo contento y mandó una cotización donde gana plata y donde él se cuida y me tiene a mí para decir, che, loco, lo estoy haciendo bien o mal. Y para mí es ese valor, yo no lo cobraría inclusive hacer eso. Lo cobro, obviamente, porque tengo que comer. Pero para mí es una relación uno a uno. Donde lo mío trasciende lo numérico. Es por ahí. Entonces, ahí, si me entras a la página, hay muchas cosas. ¿Y los comediantes se te acercan para pedirte consejos financieros? La verdad que estoy un poco alejado de lo que es la comedia tradicional y del circuito. Tengo amigos en la comedia, pero al más uno... Sí, digamos, algún que otro me manda mensajitos que me siguen en las redes y dice, che, ¿qué hago con esto? Pero tampoco es la mayoría. Cuando yo estuve en Estados Unidos grabando a unos especiales con Campa, sí, nos hicimos amigos de un productor, abogado, que uh-huh, sus clientes eran comediantes. Mirá que loco. Comediantes de Estados Unidos pero que dice, yo no les puedo cobrar nada. Y los quilombos, o sea, lo hacía como por amor al arte, por amor a los comediantes. Y sus clientes eran, los casos eran o que no le pagaban en el divorcio a la mujer, ¿viste? Caían por droga, ¿viste? Cosa de comediante, de bohemio que no tienen un mango, ¿no? No de grandes quilombos comerciales. No era Sinfield, que no sabía que hacer la plata, Sinfield, No, este era todo para joba, digamos. Sí, era muy no, simpático, digamos, y él decía, bueno, entiendo también que tiene que ver con la industria mucho más desarrollada que tienen ellos allá y que un tipo que quiere hacer comedia a lo mejor puede conseguirse varios, como le llaman ellos, geeks y un poco vivir de eso, ¿no? Entonces tienen como posibilidad de armar una industria. Sí, igual él trabajaba con comediantes no muy conocidos, muy ni medio pedo. Saber, ¿viste? Lo sí, que... sí, sí. Sí, claro, bueno, claro. Sí, bueno, la realidad es que estaría buenísimo. Yo, como te vuelvo a repetir, digamos, yo los tomo a todos los clientes igual, pero no tengo así como vienen los comediantes. Sí, por ejemplo, bueno, algunos que otros me hacen preguntas y trabajamos en algunas cosas, pero no es como mi core. ¿Te pasó alguna vez que un cliente del más teórico o de la parte corporativa haya visto que sos parte, que haces comedia, qué sé yo, y te hayan dicho, pero ¿cómo? ¿Cómo haces las dos cosas o algo por el estilo? Otra crisis. ¿Te pasó esos cruces? Otra crisis. O sea, yo tuve que atravesar muchas crisis para entender que yo era quien era y soy así, se terminó, ¿viste? A otra gente lo tiene mucho más claro, sí, obvio. Mucha gente me lo tomaba como... Digo, yo cuando empecé a hacer esto... también un poco estaba como en contradicción. Che, flaco, si vos haces stand-up y querés ser gerente financiero... qué sé yo, el tema era mío, ¿viste? O sea, interno mío, capaz que para afuera, ¿viste? Qué sé yo, no pasa nada. Después entendí que no tiene nada que ver, que si vos haces bien tu trabajo, puedes hacer lo que quieras en cualquier lado. Y el tema es un tema de inseguridades. Y a mí sí, inclusive me han visto en teatro, me han comprado entradas, fueron a verme, inclusive me querían llevar a un evento, inclusive hice cosas en Telefónica alguna vez también. O sea, yo tenía un monólogo del oficinista que a la gente le gustaba mucho, que está en internet, que está muy bueno, a mí me encanta, como quedaba, que también habla mucho de las miserias del oficinista, que tenía que ver con mi época, ¿no? Con mi época de estar, de que no, de estaba cansado del ambiente de oficina y de la chatitud, ¿viste? Entonces, ese monólogo lo hice también. Sí. No he tenido problemas, pero sí tenía, siempre tenía el conflicto interno de decir, che, pero no, pero al final, ¿qué tipo de carrera quiero hacer yo? ¿Esto o lo otro? ¿Viste? Exacto. Siempre fue como esa lucha. Y al final, bueno. Si tuvieras que elegir, decir cuál es tu mayor deseo, ¿estar en un escenario o estar en una oficina como gerente financiero? No, no hay ninguna duda de eso. Yo voy a estar en el escenario, pero 200%. O sea, 200%. O sea, mi objetivo es armar una empresa, digamos, de consultoría seria que funcione para yo poder dedicarme a lo otro. Digo, mientras lo otro no sea lo tan rentable como yo lo necesite. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo tengo gente trabajando para mí en distintas empresas y yo soy coordinando, pero yo estoy haciendo foco en Funny Money Show, digamos. Entiendo. ¿Qué porcentajes dirías que la comedia hoy representa tus ingresos? Los ingresos, la comedia como tal, como producto, hoy tengo el seminario, que es lo único que estoy haciendo, y estoy armando Funny Money Show, que ya sabés que es otro concepto más Music Hall, pero ese todavía no genera ingresos, sino genera costo nada más todavía. Pero te diría que hoy en día es un 20%, 30%, digamos, si querés, lo que es la comedia, el seminario. El resto es parte seria. Pero básicamente la idea es seguir desarrollándolo y tiene mucho potencial como para que ese porcentaje aumente mucho más. ¿Y te gusta ir a ver comediantes acá en Argentina, en Buenos Aires? Sí, he visto. Voy a ver cosas, no mucho, pero voy. Yo soy un tipo que, de los típicos de... Son los comediantes que no consumen comedia, ¿viste? ¿Viste? Que hay de todo. Hay boxeadores que no miran boxeo, esas cosas. Pero he visto... Sí, conozco a todos en el ambiente. Conozco... Bueno, me encantan los chicos de Señales de Humor. Maya Landesman. Si vamos un poco más arriba, a mí me gusta mucho... Bueno, Seba Rubio me encanta. Lo he visto. He trabajado con él. Hice un poco de coaching también en algún momento para Funny Money. Sergio Lombardini, que actualmente es mi director, es un artista increíble, que digamos no hace tanto stand-up, pero me apasiona. Y si me preguntás cuál es el mejor comediante de stand-up de la Argentina, que sería una buena pregunta. A ver. Y todo el mundo. No la hago porque es muy difícil, me parece. Pero porque la respuesta es inocua, digamos, no va a molestar a nadie. Salvo en lo político, porque es una persona muy politizada. Pero a mí, el estilo que más me gusta, porque tiene que ver conmigo, con un stand-up que no tiene que ver con la regla del 30 segundos, cada 30 segundos una risa, sino que yo más bien te cuento una historia y en el medio nos vamos riendo. Que no sé si es stand-up puro, pero es lo que yo hago. Daddy Brieva. Perfecto. Daddy Brieva. Comediante, perfecto. Daddy Brieva como comediante stand-up. Saco mi Dachi, que a la gente le puede gustar o no, eso a mí no me importa. Pero Daddy Brieva, haciendo un monólogo, contando su historia, es desopilante. Digamos, me muero de risa. El otro día estuvo con Lozano, con Vero Lozano en la tele, buscalo en internet, cuando cuenta la historia de la abuela cuando era chico. Y el que no se descompone con eso es que no tiene corazón, ¿entendés? O sea, es una cosa impresionante. O sea, tiene un nivel de detalle, un nivel de observación y un nivel de potencia en el gag que es indestructible. O sea, a mí me vuelve loco. Para mí es Daddy. Toda la gente me dirá, no, Quinerita, a mí me importa nada. Para mí el humor es humor, no me importa nada. Que está buenísimo porque además, sí, es bueno. Daddy es bueno. Es excelente. Sí. Y es más, el otro día hizo, y ahí si querés entramos en el mundo de qué es el humor y hasta cuántos son los límites, que para mí no lo hay, igual que en las finanzas. Digamos, las finanzas y el humor es lo mismo. Digo, mientras sea legal y yo gane plata, no hay moral. hay ley. ¿Entendés? Si vos me decís, che, estás comprando los $200 del banco y lo vendés en una cueva. Sí. ¿Y qué? ¿Y si es así? Es ilegal. Sí, sí. Pero es ilegal. Sí. Pero, ¿sabes qué? Ahí me agarraste, pero quiero decir. Sí, pero. Una parte. Es una parte ilegal muy noble, loco. O sea, es, no, es como diciendo. Es como diciendo. Quiero decir, yo voy a la cueva y me abrazo con la gente, ¿entendés? Porque es como loco, no estamos. Ah, entonces deja de ser, entonces es legal. Es legal porque lo abrazas, es legal. Me abrazo con ellos y me dan la plata y no la cuento, ¿me entendés? Y si vos me das plata y yo no la cuento, es porque hay código y te quiero, ¿me entendés? Yo creo en los códigos, no creo tanto en la ley. Vos y yo tenemos un código. ¿Vos me cagás? No. ¿Yo te cago? No. Listo, somos amigos. Se terminó. No hay más. Entonces, si el gobierno, lamentablemente, toma decisiones que van en contra de mi economía, yo me tengo que cuidar. Y va en el mismo razonamiento. Sí. Pero quizás las razones por las que el gobierno toma esta decisión y van en contra de tu economía van por el bien común. Entonces, ahí es donde se genera esta cosa. Ahí es donde no nos vamos a poner de acuerdo, pero no importa. No entremos en esa. Porque... ¿Pero vos crees que el gobierno, toma una decisión para perjudicarte a vos? No. O para salvarnos todos. Sí, claro, es muy mal. Es que no es ninguna de las dos, digamos. Yo creo que el gobierno toma una decisión porque es un parche ante un problema más grande que no está pudiendo solucionar. O sea que a mí me claro, dicen, sí, solamente, sí. Solamente puedes comprar $200 porque en realidad yo tengo un déficit fiscal enorme del cual tengo que pagar con, tengo que emitir dinero que genera inflación y como genera inflación la gente tiene que cubrirse de alguna manera y una de las cosas que compra son dólares. Entonces si los van a comprar todos, nosotros no tenemos más porque los dólares no los generamos nosotros. Entonces, bueno, todo es una cadena de problemas que termina... Sí, que tiene que ver, tiene mucho que ver con la cultura nuestra, argentina. No, ¿sabes qué? No, estoy en contra de eso. A ver. En el 2006... Explícame. En el 2006, no sé si recordás 2004, 2006, salimos del 2001, teníamos una inflación del 4 o 5% anual. Porque justamente no se emitía tanto, había superávit fiscal... Y la gente, yo lo recuerdo como si fuera hoy, hacía plazos fijos, no compraba dólares. Si vos mirabas el sistema financiero, la gente hacía plazos fijos. O sea, la cultura, en realidad la cultura reverdece cuando empiezan a aparecer los mismos problemas que antes. Pero si yo te juego lo que quiera, que si tenemos 5 años de estabilidad, la gente deja de pensar en el dólar. Eso es lo que yo creo. Probablemente. Porque es muy fácil. Yo creo que la gente va donde tiene mayor ganancia o tranquilidad. Exacto. Pero si yo te digo, ¿sabes qué? Estoy viendo, están haciendo bien las cosas, hay estabilidad. La verdad, comprar dólares es perder plata, te van a decir. Porque el dólar está estable, como si fuera Brasil, que estuvo hace 20 años que está 3,50 y hoy ahora está en 4 y pico. Bueno, por un tema puntual. Pero digo, la gente no piensa en dólares en Brasil porque el dólar siempre vale lo mismo. Entonces, ¿qué hace? Bueno, lo pongo en reales que me dé una tasa de interés, porque si no pierdo plata. ¿Entendés? Entonces, acá compras dólares porque sabés que no existe la inflación y que el dólar se quede quieto. Entonces, si hay inflación, el dólar sube, listo. Entonces, es como 2 más 2 es 4. Pero si vos me das estabilidad, la cultura cambia en 5 minutos. Ya, yo, Edgardo Pascualini, capaz que me equivoco. Sí, estoy de acuerdo. Sí, también veo que hasta ahora ningún gobierno... fue en los últimos años capaz de controlar esta ecuación. Ninguno, porque ninguno pudo plantear otro modelo. Pero volvamos a la cosa inicial. Yo me tengo que cuidar, yo puedo hacer esto, lo hago. En la comedia, y volviendo a David Brieva, me haces reír, vale todo. ¿Entendés? No me haces reír, no sirve. Listo, no hay mucho más. Entonces, el otro día de Ibrías se recontra zarpó para algunos con Novarecio. Y a mí me pareció un gag espectacular, porque yo sé de dónde lo dice. El chabón no lo dice desde la mala leche. Daddy Brieva es un tipo que es un animal de comedia. Es un tipo que lo tiene en el cuerpo. Entonces él no puede dejar de decir eso y seguramente no lo dijo con mala leche. No sé si lo viste lo que pasó cuando lo dijo de sos homosexual y ese tipo de cosas. No. Bueno, te lo cuento. No, no, ¿se lo dijo en la cara o fue lo dijo por Twitter? No, en el aire. En el aire, en un programa. Viste que ellos en el programa hacen un contrapunto, que él es peronista y el otro es gorila, digamos, ¿no? Hay como una especie de una pelea sana, digamos, divertida, de que uno, a Daddy lo invitan para que hable de peronismo y el otro se pone en un rol medio gorila como para hacer algo divertido, ¿no? O entretenido, al menos. Daddy le dice, bueno, viste, te estás abriendo, dale, che, dejá, te hiciste puto, no te vas a hacer peronista, le dijo. Ah, pero es un buen chiste. No, pero es un gag tremendo. Y le dije, qué hijo de puta, ¿cómo lo haces? Y dejate de joder, es un gag tremendo. Es un fleje 6060, olvídate, risas, cerró el teatro y cobré la entrada. No me rompa las pelotas. Está buenísimo. Totalmente. Bueno, te hago una última pregunta para cerrar este episodio, que es, siempre hasta ahora vengo hablando con comediantes, con productores, en esta última temporadita, hablando sobre la salida de la pandemia o la salida de esta situación extraña que estamos viviendo. Desde el lado de vista tuyo, que sos esta mezcla de comediante con economista, sí, ¿cómo te imaginas que va a ser esta salida en términos prácticos, económicos, para la industria? ¿Para la industria de la comedia? Difícil. Yo creo que hablo en general, no solo en la comedia. Y después nos metemos en la comedia. En general, lo que se está viendo en la pandemia es que el que tiene recursos, el que tiene inteligencia y que tiene ganas de laburar, puede crear mucho más. Porque imagínate esto como si fuera una carrera de Fórmula 1. ¿Viste cuando hay pace car? Que hay un choque y ponen bandera amarilla y hay un pace car que los pone a todos iguales otra vez. Sí. Que tienen que, digamos, mantienen las posiciones, pero las distancias se acortan. Están todos juntos. Acá pasó lo mismo. Acá, tanto a la comedia, a las pymes, a las personas, estamos todos encerrados en casa, en la misma distancia y a un clic de distancia de conectarnos. El que tenga mejor motor, cuando arranque de nuevo y haya preparado, puede llegar a tener ventaja respecto al que antes estaba mejor que vos. Democratizó. Sí. Esta instancia inicial, por decirlo de alguna manera. La famosa. Achicó la brecha. Sí, la achicó totalmente. No, no estaríamos hablando vos y yo si no habría pandemia. ¿Me entendés lo que digo? A ver. No, a ver. Es lo que yo creo. Me sorprendiste con esto. No, pero ¿sabes por qué? Te lo digo de corazón y realmente agradezco muchísimo que estemos hablando y créeme que lo disfruto muchísimo. Lo disfruto enormemente. Pero la realidad es que cuando uno está en un negocio y le va bien, y tiene 40 comediantes o lo que tenga, y le va bárbaro, no tiene ni tiempo, ni a lo mejor ni ganas de ponerse a ver si arma otro proyecto, ¿me entendés? Ahora, cuando la economía baja y la economía empieza a haber menos negocios, bueno, el pace car me da la oportunidad de conocerte, de decir, che, y si a lo mejor podemos hacer algo juntos. ¿Estoy equivocado? Yo veo eso. Yo veo también, ayer justo hablaba con un amigo que no es parte de la industria, pero sí es colega mío en la carrera de comunicación, y él me decía cómo algunos jugadores que hasta ayer eran fundamentales en la industria del entretenimiento, peces gordos, hoy están perdidos porque no están digitalizados, porque no nunca vieron por ahí en el streaming o en el email marketing o en las redes sociales ningún beneficio, porque su negocio funcionaba con un paradigma más tradicional, y hoy están perdidos, y tipos que antes eran un 4 de copas, hoy están como pez en el agua. Exactamente. Están llevando empate. Entonces yo veo eso en la industria, y lo veo en cualquier industria. Por eso yo cuando armo las charlas para empresas termino con eso. Acá nos transformamos en ágiles. Tenemos que ser ágiles. Ágiles y resilientes. Porque en definitiva lo que va a pasar es que va a venir otra pandemia. Entonces, vos, ¿cómo sos ágil? Y vos tenés que tener bajos costos fijos. Tenés que ser un tipo que se mueva, que pueda tener reuniones a las 3 de la mañana con Hong Kong. ¿Entendés? Si no puedes hacer eso, Estás perdido, el mundo cambió, estamos globalizados. Yo estoy hablando con Costa Rica, ¿me entendés? O con quien fuera. O sea, yo necesito... O sea, hoy hablar de que vivimos en Argentina y que hay que irse, no hay que irse nada, hay que quedarse acá y trabajar para el mundo. O sea, cambió todo, ¿me entendés? Hay que comer el asado en Argentina y traer los dólares de otro lado. Me encanta esto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es que vos sabés que yo tengo mi tío siempre me dice, Argentina es un país maravilloso para vivir. Claro. Tiene algunas cosas, algunas cuestiones sociales, culturales, que uno siempre putea, pero la verdad es que es un lugar espectacular para vivir desde muchos puntos de vista. Y hoy nos da la posibilidad de decir, che, loco, yo soy argentino, pero mirá que hago esto, ¿eh? Y que no soy argentino. Digo, hoy está bueno y es competitivo. Exacto, y el valor está en cualquier lado, no me importa el color, raza, religión y país. El valor es valor, y el valor se paga, listo, no hay más. Es 2 más 2 es 4. Bueno, y volviendo un poco a la pregunta que te hacía, es ¿cómo te imaginas que va a volver? ¿En qué formato? ¿Va a volver a teatros, a bares? ¿Va a volver a la normalidad? Yo creo que si hacen bares que estén a 1.5 metros, no va a haber más bares. O sea, no existe estar a 1.5 metros en un bar. con lo cual, hasta que el bar no pueda ser bar como era antes, no va a poder ser. Para mí, el formato que estamos tratando de ver todos, cómo hacer para hacerlo online sin poner risas grabadas, es el gran desafío. Digo, todas las industrias lo que están haciendo es, y me pasa todos los días, che, ¿sabés que lo que me pasó fue que esto me obligó a hacer esto y ahora encontré un negocio nuevo? Ejemplo, tengo un cliente que hace eventos en Zona Norte, en San Isidro, tiene varios clubes de rugby donde tiene el catering. Y flaco factura millones de pesos y hoy tiene que estar facturando, hace viandas gourmet, pero, viste, o sea, mucho menos monto. Pero flaco me dice, mirá, cuando esto vuelva, yo tengo esa unidad de negocio, la voy a mantener. Con lo cual, esto generó innovación en la gente que le pone huevos. Entonces, nosotros vamos a tener que generar innovación para que estos productos sean de otra manera, porque la gente va a seguir consumiéndolos, pero lo que va a cambiar es el canal. Pero la esencia es lo mismo. Ahora, entre todos, seguramente... entre toda la industria y todos los comediantes vamos a encontrar la forma, la mejor forma que eso le llegue mejor al cliente. Y va por ahí la cosa, buscar por ahí cuál no es va. La mejor forma. Y no lo encontramos todavía. Y no sabemos dónde va a terminar, pero lo vamos a encontrar. O sea, no hay ninguna duda, digamos, que lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar. O sea, yo estoy pensando 40 ideas para que esté bueno, ¿me entendés? Para que esté bueno y que no estemos todos en el teatro. 40 ideas. Y en el medio nos vamos a equivocar 10.000 veces y está buenísimo. Y en la 11.000 la vamos a encontrar. Sí, la verdad que es muy reciente todo. Yo a veces pienso, cuando empezó el stand-up en Argentina, a los 3 meses o a los 4 meses o los primeros años fueron una cagada. Sí. Hace 3 meses que tenemos pandemia. Digo, tengamos un poco de paciencia. Digo, creo que te diría, ninguna industria en los primeros 6 meses estuvo buena. Exacto. Pifiaban, los productos eran malos. Estaba todo mezclado, era todo un quilombo, hasta que empezó, como decís vos, a aparecer las cosas buenas. Y pero bueno, porque lleva un tiempo y todavía es como, claro, el prueba y error es todo. Es así de simple. Sí. El tema es quién paga el costo de ese error. Lo pagamos todos, lo paga el comediante y lo paga el público. Los vamos pagando todos hasta encontrar el modelo. Totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que no te quiero robar más tiempo, ya sé mucho que estamos charlando, y tu tiempo vale oro. Tenés ahí un sistema para el que quiera charlar con vos, puede agendarse una cita, como hice yo, y bueno, espero que no me cobres mucho por esta. Yo estoy cobrando $500 la hora, que lo vi en un video. No, pero espectacular. Gracias a vos. Para mí es un total honor. Participar de esto y sos un referente en la industria y te admiro muchísimo, con lo cual es todo agradecimiento mío. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y hablaremos más adelante. Dale, Gabo, querido, gracias.